Sí. Hay varios que salen muy temprano. Varios, uno, tres, cuatro. Pues ellos dos, Manuel y el señor acá. También que trabaja Ramón, que se dio. Quizás se hayan aprovechado de sentar a usted cerca de la entrada. Alguien que no era de aquí o... Pues sí. Porque ha habido algunos que sí se han metido. Como este muchacho David, el que acostumbraba a agarrar cosas. De vez en cuando se metió aquí. Incluso le esculcó la mochila a Manuel. Que ahorita ya no está él aquí, pero sí, o sea, no lo digo para que tampoco se confíen de los de afuera. De hecho, no, no debería entrar nadie aquí si no está alguno de Atreven por las drogas también a veces, porque la quieren vender en 10 pesos, la venden en 10 pesos y ya con la sacan para comprar algo de droga. Usted sabe también si hubiera sido alguien al que le agarraron la comisa y luego se siente contento de agarrar la comisa a otro. Pero eso sí hay que decirlo porque esto está muy peligroso, porque la comida es lo que menos cuesta, de hecho ni son de nosotros. Pero si se llevan una mochila o una bolsa de la ropa, eso sí va a estar más caro. El rato se le va a hacer fácil a que lo hizo llevarse a otra cosa. ¿Sí? ¿Y tu cubita de qué color es? Igual que esta. ¿De ese color? Sí. Está difícil de reconocer, ¿no? O sea, hay muchas como esta, ¿no? Y yo decía para que ni siquiera te buscaras allá porque alguien se la llevó para allá y la puso en otro lugar. Thank you. Pero se puede robar otras cosas más grandes y más valiosas. Voy a llevarlo aquí en la entera, es que tengo que cuidar con él. Thank you. Bueno, bien. Thank you. La reja. ¿Eh? La reja. Siempre se reza, y se reza, y se reza. Y siempre no es nada el tema. Ah, sí, pues sí. Mientras entra por los libros, le sale por el No, eso es la base de la mañana. Para la tarde. Este, en la mañana. En la mañana. No se me despierta. No, pues yo también. Yo lo veo dos camisas y el cantador. Eso lo saqué de la bolsa. Cuando sí se me seca es cuando lavo como las 6:30, más o menos. Pero casi siempre yo lavo como las 9:30. ¿De la noche? Ah, no, yo llegando, la puse la base. Sí. Si llegas a las 6:30, se seca. Son 3 horas más. 3 horas ya se seca. No es seca. Ah, bueno, también depende de lo que sea. Cuando es una camisa muy delgadita. Ah, no se seca, pero pues, para un camisa de la un pantalón. No, un pantalón no, para los otros días. No, con la brisa de la noche. No, se sigue mojando. Amanece más mojado. Amanece más mojado. Porque así chorea. Y el aire la... Pero... Ah, sí. Pues hace tiempo. Sí. Pero luego cae la pinche brisa. No, pues ya lo voy a dar al papá. No, no, cualquiera. No, no. No, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, hay que cuidarlas mucho aquí. Muchas de las personas que han estado aquí o que están aquí, usted sabe que han estado en la cárcel por delito. Están aquí porque salieron de la cárcel y no tienen a dónde ir. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta siempre. Y no es porque hayan salido absueltos, sino porque cumplieron la condena. Pero la escuela, digo, la cárcel es una escuela de delincuencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, o sea, es como si estuviéramos en la cárcel, aunque tengamos libertad, es como si estuviéramos con compañeros que están en la cárcel. Algunos de ellos, no todos. No, no, no, no.